es el dólar, el que controla. Vigo corto vida, Arremelito que produce. Ya sé que le gusta, pero cree que soy bruto. En su cara se lo noto. Ya sé que a usted yo la provoco. Aunque lo niegue, le gusta este loco. Pero se hace la dura. Dice que no está segura. Que todavía se siente en duda. Que si se entrega sería una locura. Déjate llevar, no te vayas a negar. Sé que te va a gustar el movimiento original. Déjate llevar, no te vayas a negar. Sé que te va a gustar el movimiento original. Yo quiero llevarte a un mundo aparte. De tus dudas sacarte y enseñarte que yo quiero amarte y no lastimarte. Ese no es mi arte y no paro de pensarte. Cuando te vi, tú también me gustaste. Quiero mostrarte, tienes que dejarte. Cara bonita, cómo olvidarte. Que yo te encanto, no tienes que negarte. Ya por vencida, tienes que darte. Que este negrito, tu corazón late. Pero a veces quieres sobrarte. Déjate llevar, no te vayas a negar. Sé que te va a gustar el movimiento original. Déjate llevar, no te vayas a negar. Sé que te va a gustar el movimiento original. Tú eres como la noción de mi tiempo, la que controla que todo mi movimiento. Yo lo digo real porque yo lo siento. A cada instante en ti es que yo pienso y no sé por qué sigues pensando en venirte. ¿Por qué no te decides? Yo soy el bassman, ese mano te impide. Y cuando se dé cuenta, capaz que se suicide. Lo escucho en la calle que allá andas desbocado, diciendo que él tiene todo el sistema controlado. Yo solo lo escucho y me quedo callado, porque él no sabe que yo te doy para abajo. Que él solo me escribe es cuando necesites un poco de placer. Ya sabes dónde irte, con él la pasas mal. Conmigo tú te diviertes. Yo sé que te gusta lo que conmigo sientes. Déjate llevar, no te vayas a negar. Sé que te va a gustar el movimiento original. Déjate llevar, no te vayas a negar. Sé que te va a gustar el movimiento original. Yo quiero salir contigo, morena. Te invito a dar una vuelta, te llevo donde quieras. Si quieres nos vamos a Ceibita la Bella. Ahí nos hospedamos y compramos una botella. Solo es tú y yo, mi doncella, mi queen y tú, mi bella. No te hagas la dura y ahí revela que tu cuerpo por mi vela. Pero te hace la roncera. Si aceptas salir conmigo, te mostraré las estrellas. Mi bella, mi bella. Ese es el dólar, el que controla. Arremelito que produce. Suena catracha. Hey yo, yeah, Q.